Calim, ve familia y calembo. Con afrobow yo me mantengo. No sé de ti, yo me sostengo. Los cueros tuyos al final yo me vengo. Pistola sí, pistola no. Ese culo es mío, no diga que no. Con pistola sí, pistola no. Ese culo es mío, no diga que no. Dale el rollo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, vamos allá. No, no, no, no, no. No estés conmigo que conmigo no. La gente está claro que tú eres un bocón. Camaca, zambín, zambín, su bucón. No, no, no, no, no. No estés conmigo que conmigo no. La gente está claro que tú eres un bocón. Camaca, zambín, zambín, su bucón. Dale el rollo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, dale el rollo. Batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, dale el rollo. Batuqueo. Batuqueo. Batuqueo. Hay un liqueo. Esto es un party agresivo. Andamos explosivos. La jeva que anda se ha venido conmigo. No te quilles, mi pana, que esto no es contigo. La nota me dio y ando más divertido. Esto es un party agresivo. Andamos explosivos. La jeva que anda se ha venido conmigo. No te quilles, mi pana, que esto no es contigo. La nota me dio y ando más divertido. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, batuqueo. Zambón, timbaleo, el rollo. Batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, batuqueo, dale el rollo.